tal vez no tiene que ver con el diseño, pero de alguna manera se acerca mucho. Hay algunas preguntas claves. Anótenlas, que va a estar bueno. Primero, ¿qué hace al producto, ¿no? A la ficción? ¿Qué queremos contar? Son claves, cosas sencillas. ¿Cómo vamos a contarlo? Nosotros esto lo estuvimos analizando en la serie. Todo esto. ¿A qué género pertenece? ¿Quiénes serán o quiénes serán los personajes principales? ¿Qué quieren esos personajes o desean o que tienen como objetivo? ¿Qué relaciones mantienen entre ellos? Que yo cuando tengo más o menos escrito todo, yo puedo anteriormente tener el tipo de relaciones que va manteniendo. Esto que estamos hablando, por lo menos hasta acá, los personajes que están apareciendo, pues lo puedo hacer de toda la temporada. Por eso generalmente se trabaja con un pizarrón o con un papel, con flechas. Está bueno. Bueno, estamos hasta acá. ¿Dónde va a estar ambientado el relato? ¿En qué tiempo? Esto es interesante también como funcionamiento, que es si va a ser un mundo, porque lo que estamos haciendo en Transmedia es un mundo narrativo. ¿Se acuerdan de la frase que yo terminé esta mañana diciendo acerca del famoso guionista, productor, director de Hollywood, que primero pensó en tramas, después en personajes, porque esos personajes podían tener secuelas, el tema de una serie, y después empezó, ahora piensa en mundos, en mundos narrativos, que son todos estos medios, más allá, que hacen a la ficción explote. ¿Cuál es la palabra, maestro? Yo digo que explote, se expande. Se expande en diferentes lugares. ¿Va a ser un mundo narrativo totalmente ficcional o incluimos componentes reales? Esto también hace un transmedia. Lo cual quiere decir que el transmedia, cuando yo decía que rosa la realidad de ficción, esto si bien es ficción, en cuanto a los tempos, a la manera de narrarlo, y ya está desde el guión, ¿no? Parece algo muy, muy real, muy realista, muy, cuando digo cotidiano, tiene que ver con, hay cosas que podrían ser casi documentales, ¿no? O sí, planos de ella, o de el amigo. Además, la vitalización por los demás medios, digamos, también, como que le da, algo de verosímil tan fuerte que parece real, digamos. Totalmente, eso es muy bueno. Cuando se hace viral, quiere decir, cuando empieza a haber ya usuarios que se transforman en partícipes, prácticamente, o que aportan también. Ese es otro mundo que hay que tener en cuenta. Y sin ellos no podemos tener una radio transmedia. Si no se funcionara de esta manera. Ojo también, porque es un espectador que se la tarde, que la serie se termina. Eso es de cada uno. Pero está preparado para otro tipo de mecánica. Lo que voy a decir, la viralización hace también en todas partes, es decir, que todo esto. La interacción. Exactamente. Está como viendo, pero después, si a mí me tengo el celular acá y me llegas como. Exactamente, es como que parece parte de. Es como tu amiga o tu amigo y te sentís identificado en ese mundo, con algún personaje o no. Hay una novela acá que intentó hacer eso, que lo hizo de hecho con Twitter, la de las amigas, no me acuerdo el nombre. Sí, pero lo hizo con Twitter, sí, no funcionó. Sí, con la Tele Breve, creo que fue. No. ¿No? No, Era un grupo de amigas, era una novela, no me acuerdo el nombre, era un grupo de amigas que tenían toda Twitter. ¿Qué tenían? Twitter y que funcionaban a lo mejor con este, sí, con este tema. Las estrellas. Lo que pasa es que es muy difícil en una tira diaria, ¿no? Es muy difícil hacer una tira diaria, hacer esto. Es imposible. Ya tenemos todos los días para ver algo. No sé, yo era todos los días, tenía que escribir un capítulo con gente, ya te asustaron, verlo, nada más me daba algo. Si en una tira no funciona la transmedia. Creo yo, porque la idea es una tira. Había una novela que hicieron algo, Ada, Omar, después de que hicieron una historia paralela con la novia del policía, digamos que eran los mismos personajes, pero una historia paralela. Ah, a ver, contá eso, que era una serie, de dónde. Yo no vi la paralela, no vi la tira, la novela la daban en Telefe a la noche. Y había un policía que investigaba el crimen. Hubo un caso, un asesinato, no me acuerdo. Y la novia del policía se empezó como a hacer la detective. Y eso lo pasaban por la web. Mirá vos, bueno, es interesante. Pero era sobre la novela. Eso sí. Incluso ganó un premio. Es un mundo que hace a la novela y que funciona de manera paralela. Los spin-offs. Lo dijimos a dúo. Esos son los spin-offs, digamos. Pero dentro del mismo tiempo de misión del otro. Entonces corresponde. Pues sí, el spin-off, sí, pero el spin-off generalmente es posterior a la serie donde sale el spin-off. Spin-off es un personaje que ha pegado una serie, por ejemplo, donde si todos vieron Breaking Bad, Saul, el abogado, que fue un personaje que pegó mucho en la serie, y bueno, terminó Breaking Bad y el mismo escritor, creador, hizo Better Call Saul, que es acerca de la vida de ese personaje, cómo empezó, que nosotros no lo supimos nunca en Breaking Bad, cómo empezó su vida como abogado, quién era, cómo fue convirtiéndose en el que después vemos y cómo termina, porque Breaking Bad, él huye, digamos, lo persigue. Al principio empieza como en blanco y negro. En blanco y negro, el barbudo trabajando en una hamburguesería, escondido. Y después empieza. ¿Pero es precuela igual? No, es un spin-off. Ah, spin-off. Ah, no es precuela. Por más que aparezcan personajes, que eso obviamente transcurre en un tiempo, personajes que aparecen también aparecieron en Breaking Bad, pero no en la época de Breaking Bad. Todavía no está. ¿Qué más temporada? ¿Qué? ¿Tres? Todavía no está en la época de Breaking Bad. Además, se dijo que iba a aparecer White. Pero aparecen algunos personajes, ¿no? ¿Eh? Y aparecen algunos personajes clave como Mike. Sí, ya aparecieron tres personajes clave. Pero es anterior todavía a Breaking Bad. No sé cómo va a ser. Bueno, la historia es con el hermano, es obvia, ¿no? Y cómo él se va transformando a partir de esa relación. Y medio Breaking Bad, pero en versión. De sí. Cómo se convierte en. Wow. ¿Cómo? Sí, cómo se va convirtiendo, claro. En algo que siempre tuvo. Y sí, un personaje no es que se va transformando de un momento al otro. Un personaje va exteriorizando lo que tenía dentro y no sabía. Digamos, de hecho, Walter White, el clímax de toda la serie. Es cuando él realmente se enfrenta a la mujer y le dice todo, se la pasa diciendo yo hago esto por la familia, hago esto por la familia, hago esto por la familia, cuando dice, en realidad no hice esto por la familia, lo hice por mí porque me sentía vivo. Cuando le dice, digamos, eso es el clima de Breaking Bad, digamos, es decir, va descubriendo realmente